Del 24 al 26 de abril se celebra en Fira de Barcelona, recinto de Montjuïc, la segunda edición de Handmade Festival, donde el visitante puede vivir una auténtica fiesta del handmade. Para conocer todos los detalles, conectamos en Barcelona con Josep Antoni Llopart, codirector de Handmade Festival de Fira de Barcelona. Josep Antoni, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, ¿qué tal? Recordamos que la edición del pasado año fue impresionante, todo un éxito de asistencia y los visitantes lo pasaron muy bien en todas las actividades. Pues efectivamente, estamos muy satisfechos con los resultados del año pasado y el balance de este año también es muy positivo, dada la afluencia de público que estamos teniendo. Y, en fin, pues estamos hablando de una edición pasada, ¿no?, con casi 180 expositores y casi 20.000 visitantes. Esperamos superar este año, ¿no?, nuevamente. Y cuéntanos, ¿cómo nació Handmade Festival? Handmade nace con la voluntad de ofrecer una plataforma de materiales, de novedades, de inspiración, ¿no?, para todos aquellos aficionados a hacerse las cosas por sí mismo, ¿no? Y con esta vocación y sumando al hecho de que queríamos un festival, ¿no?, con ese componente lúdico, con ese componente de espectáculo y de diversión, no más allá de la clásica feria de muestras que caracterizan el resto de ferias quizá no que hay por hoy en el mercado, queremos ofrecer algo distinto, algo muy fresco, muy innovador, y pensamos que ha cuajado y que queremos que está respondiendo a las expectativas de la gente que está viniendo hasta ahora, ¿no? En la feria podemos ver una amplia oferta de artículos y materiales de 250 expositores. Efectivamente, se trata de casi el 45% más de expositores respecto a la última edición, que se distribuyen en diferentes ámbitos. Hay un handmade hecho para cada colectivo, ¿no?, para cada tipo de aficionado o no tan aficionado, gente más expertise, ¿no?, en la materia, ¿no? Tenemos todo el mundo del hilo, el mundo del papel, del bricolaje, de la jardinería, de todo lo que es la parte wedding, es decir, que tenemos distintos universos, ¿no?, para cada tipología de afición, ¿no?, un poco representada dentro de este gran festival, ¿no? Este año también ofrecéis un completo programa de actividades. Cuéntanos, porque es muy amplio y atractivo. Sí, efectivamente. Es decir, el alma del festival es, más allá de ofrecer una plataforma de novedades o de tendencias, no, es también dar respuesta a esa parte más lúdica, no, ese componente más de festival, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una Plaza Universo, ¿no?, que es un espacio exterior donde tenemos un gran food market, ¿no?, dinamizado con conciertos, con espectáculos. Hoy, por ejemplo, a partir de las 5 de la tarde tendremos un grupo tributo que es ABBA, que nos acompañará durante una hora y media, dos, con un repertorio de temas clásicos de ABBA. Y juntamente con esto, tenemos toda la parte del market de artesanos, ¿no?, con toda la parte de las áreas picnic, donde hemos articulado para ofrecer un poco un contrapunto, ¿no?, a todo lo que es la parte puramente expositiva, ¿no? Es decir, que hay ese componente lúdico que es muy importante en el festival, ¿no? Y luego, aparte, tenemos todas las exposiciones, tenemos diferentes talleres, masterclass, es decir, para ofrecer también, una pincelada, ¿no?, de conocimiento, ¿no?, de reforzar aquellas técnicas que quizá no llevamos tan por la mano, o incluso aquella gente que se inicia en el mundo del reciclaje, de la recuperación de materiales, de cualquiera de las disciplinas, que tenga un espacio dentro de Handmade en el que pueda aprender y perfeccionar o introducirse en determinadas disciplinas. Precisamente en Handmade Festival encontramos todas las manualidades que podamos imaginar, pero ¿cuáles son las tendencias de este año? Podemos hablar de tres grandes tendencias, ¿no? Es decir, por una parte todo lo que es la customización, ¿no?, el personalizarte la cosa hasta el límite, ¿no? Es decir, crear aquel objeto a tu gusto, a tu manera, a tu estilo de vida, ¿no? A partir de aquí, tenemos toda la parte de tendencia también de recuperación de cosas, ¿no?, como es el upcycling lúdico, ¿no?, todo aquello que es, crear objetos con materiales reciclados, objetos que no tienen uso y que queremos darles el nuevo uso, dándole, un punto de imaginación y de creatividad, ¿no?, y que, le damos una nueva utilidad, ¿no? Y luego también está todo el tema del crochet XL, es decir, el clásico ganchillo XL, transformándolo con nuevos materiales, ¿no?, como el trapillo, la cuerda, etcétera, ¿no? Es decir, que pueden ser un poco las grandes tendencias, ¿no? A la vez que también tenemos todo lo que es la cultura nipona, ¿no?, la cultura de Japón, que este año está muy representada en el festival, que siempre está de moda, es decir, este año lo está más, ¿no?, y el festival también, quiere representar esta tendencia y lo hace a través de diferentes talleres, exposiciones de lo que es la cultura japonesa, ¿no? O sea, más allá del sushi o de la gastronomía, presentamos también técnicas como el bingata, el sumie, todo lo que es la cultura de estampación de telas, todo esto se puede ver también dentro del festival, y lo mejor es que también lo puedes practicar o perfeccionar a través de talleres, ¿no?, que es un poco la parte más interactiva con el visitante. Os recuerdo que hay más de 100 talleres y que es difícil decidirse, así que el visitante tiene que elegir muy bien, ¿eh? Bueno, tenemos un programa de más de 250 actividades distribuidas en talleres, masterclass, espectáculos, etcétera, y efectivamente hay que tomarse su tiempo. Son talleres que abarcan desde la hora, hora y media hasta las 3 horas, en fin, y esto la gente quiere animarse, si todavía hay plazas en alguno de los talleres, que creo que ya están los talleres bastante completos, pero sí que lo tienen que hacer con anterioridad, y o si no, pasarse por el festival y ver qué talleres están libres todavía. Y atención a los usuarios de los productos de la compañía de la manzana, porque en el Handmade Festival vais a encontrar fundas para el iPad, el iPhone, los MacBook, MacBook Pro, MacBook Air. Es una auténtica locura. Las redes sociales, internet, el iPad y el iPhone son muy importantes en el sector porque dan a conocer los trabajos de los apasionados y las apasionadas del handmade. Efectivamente, si tienes una plataforma, pues que por hoy está muy extendida dentro de lo que es la cultura del do-it-yourself, y es evidentemente, pues bueno, un puntal para todos esos pequeños comercios o pequeños creadores, pues que están en el mercado, y que la mejor forma de darse a conocer es, más allá de las propias ferias, ¿no?, pues también a través de la difusión en redes sociales o internet, exacto. Sí, sí, porque conocemos a oyentes que con su iPad siguen las tendencias, se inspiran y consiguen patrones para hacer sus propias creaciones. Sí, efectivamente, todos son los tutoriales, los bloggers o toda la parte de youtubers relacionados con el mundo del do-it-yourself, pues de cierta manera, ¿no?, es lo que está marcando un poco el canal de difusión, ¿no? Es como está llegando al cliente final, ¿no?, a través de estas plataformas. Y luego, aparte, pues evidentemente, eventos como Handmade Festival, que evidentemente también ayudan, pues, a dar, bueno, a ser un altavoz, ¿no?, para estos pequeños comercios o pequeños creadores. Una última cuestión. Leyendo lo que os comenta la gente en las redes sociales, hemos comprobado que están muy satisfechos con el festival, pero cada vez os piden más. Sí, efectivamente, es un, bueno, también nos ha sorprendido gratamente, ¿no?, la capacidad que ha tenido el festival en atraer, ¿no?, bueno, y en cierta manera, pues a encandilar a todas esas personas, ¿no?, que en cierta manera están en el mundo del do-it-yourself, ¿no? Y son ya más de 30.000 seguidores los que tenemos a través de las diferentes redes sociales, y la verdad es, pues, nos satisface, ¿no?, porque pensamos que, más allá de ser una plataforma física, ¿no?, de contacto y de networking entre creadores, tiendas o aficionados, también lo es para dinamizar entre las dos ediciones, ¿no?, entre la edición anterior y esta, pues todo este año que hemos tenido por delante, pues para dinamizar y para dar información, ¿no?, que ha sido útil para muchísima gente, pues que hasta no nos conocía y que gracias a las redes sociales nos conoce, ¿no? Josep Antoni, gracias por compartir este tiempo de radio en Territori Mac y darnos todos los detalles del Handmade Festival de este año. Gracias a vosotros, y será un placer, pues, atender a todos los oyentes de Territori Mac en esta segunda edición del Handmade Festival, que pueden consultar todo el programa y adquirir las entradas en handmadefestivalbcn.com. Gracias a vosotros. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territori Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.